Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Si te duele la cadera, muévelo. Si te duele la cintura, muévelo. Si te duele la rodilla, muévelo. Si te duele el corazón, muévelo, muévelo. Esta canción te va a poner a bailar, bailar. Esta canción te va a poner a cantar. Esta canción viene a curarte esa herida del corazón para alegrarte la vida. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? Buenas tardes en este miércoles 28 de enero. Ya se nos acabó el mes prácticamente. Con ello también ya se nos acabaron los propósitos de Año Nuevo, porque recuerden que los propósitos duran máximo hasta el 15 de febrero, así que ya no se preocupen, sus propósitos ya volaron, ya no están. Gocen y disfruten de la vida y hagan nuevos propósitos. Nos esperan hasta diciembre. Muchas gracias. Recuerden que pueden contactarnos al WhatsApp en 5540261814. El número de teléfono en cabina 597-97-852-52. En nuestras redes sociales nos encuentran como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. También estamos en www.lavoladora.org. Y a mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como Tony de la Mora. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a Rocío, que está del otro lado de la cabina haciendo magia para que podamos escucharnos y vernos a quienes están en Facebook. Hoy tenemos invitadas a de lujo, porque ya saben que en este programa solo invitado de lujo, si no es de lujo, no viene. Muchas gracias por venir. Les voy a presentar a Luzma Escobar. Ella es instructor certificado de la marca Zumba Fitness. Sí. Belly dancer profesional, egresada de la compañía de danza y teatro RASC. ¿Al-Asif? Raxal Asif. Sí. Ah, ok. Así se dice, como ya dijo. Es de bailarina de danza árabe estilo tribal, aqua trainer con certificación nacional por el grupo Train... H2O. Ok, ¿ven? ¿Así? Aqua trainer con certificación internacional por el Aquatic Excert... Ajá, Ajá. Por la AEA. Por eso, pues ya saben que aquí nos cuesta. Por la AEA. Y actualmente es coordinadora deportiva del Club Coral, del Coral Club Santa María, aquí en Tlalmanalco, Estado de México. Muchas gracias, Luz. Hola, Tony, buenas tardes. Por aceptar esta invitación. Y cuéntanos, ¿cómo es que te certificas en todas estas cosas? Yo la verdad es que, de ser bien sincera, a mí el tema del ejercicio no es lo mío. O sea, son los deportes, no es lo mío. Yo sí, no sé cómo llegué al club por salsa. O sea, por yo salsa, solo llegué porque quería salsa. No es lo mío. Pero bueno, tú traes un montón de cosas de ejercicio. Me puedo decir que me encanta aprender. Una vez escuché una frase que decía, pobre de aquel que cree saberlo todo, porque ese día dejó de aprender. Entonces yo siento... La aplico a mí y yo siempre quiero estar aprendiendo. Entonces, de ahí nace todo eso, porque una cosa me llevaba a otra y a otra. Y bueno, hasta el momento en el que estamos ahorita, ¿no? Ahorita estoy a punto de volver a sacar mi certificación, una renovación de la certificación internacional, y es volver a estudiar y volver a hacer exámenes y todo eso. Claro. Pero es parte. ¿Por qué? O sea, lo primero que dijimos fue Zumba. Zumba, sí. ¿Cómo llegas a Zumba? Fíjate que Zumba era como el boom, más o menos por ahí del 2010. Ajá. Uh-huh. Y bueno, salían los videos hasta en el cereal, literal, sí, claro, ¿no? Hasta sí. En el cereal. Entonces, yo en ese tiempo ya estaba estudiando danza árabe. Okay. Y un día, dando clase, me dice una alumna, ¿y no vas a dar clases de Zumba? Y dije, sí. Sí, okay. Pues voy. Y al otro día que me pongo a buscar cómo, ¿no? Entonces, de ahí nació. Esto fue en el 2008. Me acuerdo que fue en el 2008. Y yo todavía tardé 2 años en hacer después la certificación. Yo me certifiqué hasta el 2010. Estuve 2 años de pirata, dando clases sin certificar. Ups. Y bueno, llegué así a Zumba. Tuve la fortuna de ser certificada, de estar en una certificación con Beto Pérez, el creador de Zumba. Okay. Entonces, pues siento que fue una bendición para mí porque Zumba me ha abierto muchas puertas. En muchos lados. Y entonces ya estabas en danza árabe. Ya estaba en danza. De hecho, yo empecé en danza un poquito antes que en Zumba. Y también fue una casualidad. Yo era muy gordita, Tony, muy, muy gordita. Uh-huh. Entonces, llegué a una clase de danza y dije, bueno, vi a muchas chicas gorditas. Dije, aquí soy. Okay. y bueno, cambió completamente mi mentalidad al respecto. Y bueno, ya entrando en danza, pues una cosa llevó a la otra, después Zumba, después tribal, y así nos fuimos hasta el momento ahorita de Aqua Trainer. Claro, y es bien interesante porque además aquí, ¿tú eres también de aquí de Ameca? Yo soy yo nací en Iztapalapa, yo soy chilanga, pero mis papás nos trajeron a vivir a Valle de Chalco, muy chiquitos. Okay. Entonces, después me caso y me vengo para Chalco. Ok. Entonces siempre les digo un chiste local, les digo yo, nací en Iztapalapa, crecí en Valle de Chalco y vivo en Chalco, así que cuiden sus carteras. Qué bueno que me lo acabas. Qué bueno que me dices. Al otro lado. Ok, bueno, claro, porque mi pregunta hacia dónde va. Aquí en Ameca, que ya te decía yo soy de aquí, aunque me fui muchos años. Yo no, bueno, igual porque me fui muchos años, pero yo no conozco alguna escuela, por ejemplo, de belly dance. Salvo ahora que, bueno, en el club tú das clase. Sí, sí, ¿no? Sí, ahí damos clase también. Pero no es como algo que esté muy conocido. A la mano. Ajá. Uh-huh. Fíjate que cuando empecé, dije, quiero estudiar. Había una maestra que daba clasecitas por ahí cerca de, ahí en Chalco, y esa fue la primera persona que yo vi. Entonces yo dije, quiero aprender. Uh-huh. Hubo la oportunidad de entrar a una compañía de danza, Rax Al Asif. Ellos están en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Uh-huh. Y llegué ahí a tomar un taller de básicos de belly dance. Entonces, ellos daban talleres cada mes hasta completar un programa de entrenamiento para bailarinas. Y me pegué, me seguí. Estuvimos como 2 años y medio en ese proceso hasta que logré a completar. Y me gradué como bailarina profesional. Y yo dije, ya puedo dar clases, ya soy bailarina. Pues no, ahora no. Tienes que estudiar para ser instructor. Porque una cosa es que bailes bien, claro. Y otra cosa es que enseñes bien. Claro. Hay muchas muy buenas bailarinas, pero al momento de enseñar, pues no. Entonces, claro. Ahí mismo en la compañía se dio la oportunidad de hacer ahora el otro diplomado, pero ahora como instructor. Y bueno, ya completamos, gracias a Dios todo salió muy bonito, muy bien. Uh-huh. Y de ahí ya nadie me paró a dar clases de danza por todos lados. Claro, eso es bien interesante y esto que dices es real. Digo, yo estudié ballet y estudié danza folclórica cuando era chiquita, ¿no? O sea, yo entré a ballet a los 8 años, yo creo. Qué genial. Aquí en Bellas Artes. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. En iniciación. Y bueno, había ballet y danza folclórica, ahora no sé qué hay, pero era lo que había lo que hace había. 40 años. Oh, no. Hace tiempo. Hace poco. Y definitivamente puede ser muy buena como alumna, puede ser muy buena bailarina, pero eso sí. No significa que pueda ser muy buena dando clases. Son dos cosas bien diferentes. Sí, claro. Y hay muy buenos maestros que no necesariamente son buenos bailarines. Acabas de decir lo correcto, exactamente. Uh-huh. Sí, hay muy buenos maestros que son buenísimos aquí atrás impartiendo, pero al momento de pararse en el escenario, ya no, o sea, se bloquean, no sé qué pasa, pero sí, una cosa no a fuerza tiene que ser la otra. Y está bien, ¿no? Claro. O sea, está bien. O sea, hay quienes dicen, yo doy clases y perfecto, ¿no? Pero... Claro, y es bien interesante porque yo me acuerdo que en algún momento cuando yo, y estaba en la secundaria, ¿no? Me acuerdo que uno de mis maestros de la secundaria me dijo, oh, sabía que estaba yo estudiando en danza folclórica, y me dice, oye, ¿por qué no les enseñas a mis alumnos de la tarde? Y yo, ok, sí, no, o sea, no, obviamente no. Sí. O sea, obviamente no, yo era muy buena bailando, pero no enseñando. No enseñando, claro, y eso llega a ser, bueno, marcamos... De hecho, hacemos un antes y un después en los alumnos. Claro. ¿Por qué? Porque si yo no sé enseñar, la alumna no va a aprender al lo que debe de ir aprendiendo al ritmo, digamos, y se va a frustrar. Y va a decir, no, yo no soy bueno para esto. Claro. Entonces, yo trabajé 7 años en el Colegio Gerbart, en Chalco. Entonces, impartiendo el taller de danza árabe. Entonces, yo entré con niñas que salieron del kinder y entraron a primaria. Uh-huh. Y estuvieron conmigo toda su primaria y parte de su secundaria. Entonces, niñas que bailaban hermoso ya, porque pues imagínate 6 claro. años practicando. Cuando hicieron sus 15 años, pues bailaron danza árabe. Y yo, ay, súper orgullosa, ¿no? Claro. Pero sí es una formación que tú como instructor, pues llevas toda esa responsabilidad de que el alumno se enamore o se decepcione para siempre. Claro. Oye, ¿y de ahí cómo saltas a...? Ser aquatrainer. Aquatrainer, no, eso fue también una... Hace 2 años, sí, más o menos 2 años, hubo la oportunidad de dar una clase de... Me dijeron aquazumba. Y yo dije, ¿quién la va a dar? Tú la vas a dar. Y yo, no, es que una cosa es dar zumba afuera, claro. Que vamos al ritmo de la música, y bailar cumbia y bailar todo, a darlo adentro del agua. Y me dijo esa persona, pues ves un videíto y ya sabes encanta, hacerlo afuera, ve un videíto. Entonces, vi el videíto y lo hice tal cual y fue, o sea, no me gustó. No me gustó, no me sentí orgullosa, me sentí frustrada ahí. Entonces dije, no, voy a aprender. Ahí la oportunidad, conozco a una profesora, la maestra Normandía Medina, del grupo Train H2O, y hace un curso-taller en Guadalajara. Entonces, luego me contacto con ella, y me lanzo a Guadalajara con mi familia a tomar con ellos. Estuvo padrísimo, ahí aprendí lo primero que fue para hacer aquatrainer. Todos mis compañeros éramos 30 instructores, 29 eran... instructores de natación. Yo era la única terrestre. Entonces, muy chistoso porque dice la maestra, a ver, ¿quiénes son terrestres? Y yo, nada más yo, solo yo. Y entonces, al momento de hacer la práctica con música, pues todos los de natación que truenan. Ay, y entonces, ahí fue donde yo dije, no, sí es lo mío. Uh-huh. Dentro del agua, pues es otro ritmo, claro. Es otro tiempo musical. Entonces, nosotros decimos está a 128 bytes por minuto. Entonces no podemos irnos más arriba porque la gente no le da tiempo a moverse. El agua es pesada. Claro. La presión hidrostática, o sea, no es fácil. Caminar dentro de la alberca no es fácil. Claro. Entonces llevar una secuencia y a una rutina de ejercicio es muy complicado si la quiero hacer rápido, a tiempo claro. de aire. Claro. Entonces ahí fue donde el primer amor con el agua. Sí. Ok, bueno, pues vamos rápidamente a un corte y ahora regresamos para seguir platicando de esto, que además estoy casi segura que es el único lugar en la región en donde se dan estas clases. Donde se dan, exactamente. Regresamos ahora. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Si te duele la cabeza, muévelo. Si te duele el corazón, muévelo. Si te duele la sonrisa, muévelo. Canta y baila esta canción. Muévelo, muévelo. Esta muévelo. Canción. Amigos, estamos regresando y bueno, voy a leer algunos, bueno, no algunos, todos, los comentarios que tenemos en Facebook. Catherine Sosa dice, la mejor profa, explica muy bien. Leti Méndez dice, saludos a mi maravillosa aquatrainer, Luzma Escobar. Ay. Jennifer Itzel López dice, gran profesora, gran mujer, saludos maestra Luzma. Ricardo García Bautista, saludos Luzma, nos motiva y divierte con su manera de impartir su clase. Sandy Mares dice, una excelente profa, sus clases súper, sabe que las sigo al fin del mundo. Ok, sí. ¿No ves? Saludos y que sigan los éxitos, Miss Emanuel López. Saludos, querida profe Luz, la mejor coordinadora deportiva. Ricardo García, nuevamente, Luzma, por tu esfuerzo y dedicación, ahora eres coordinadora deportiva del, Coral San, del Club Coral Santa María. María Ivonne dice... Muy buena profa y excelente persona. Leti Méndez dice, excelente coordinadora deportiva del Club Coral Santa María. Las clases que imparte y los eventos festivos que realiza son buenísimos. Nos hace divertirnos y convivir. Un carácter súper sociable y muy atenta a nuestras opiniones o sugerencias. La Miss trajo porra, eso nos encanta. Y yo. Sigan haciendo sus comentarios que aquí los vamos a leer. Sí. Pues, qué bueno que viniste. Sí. Oye, y entonces, bueno, estábamos hablando de cómo llegamos al agua. Y lo último al que agua. Te decía yo es, yo creo que es el único lugar en la región en donde se dan estas clases. Pero, sí. ¿De qué va? Yo he visto un poco. Ajá. Tengo ganas, la sí, verdad. Sí, tienes que entrar, tienes solamente que entrar. He de decir que solamente voy al club a bailar salsa. Salsa. Y eso no crean que voy mucho, voy creo que una vez a la semana. Pero sí se me antoja mucho, se me antoja. Zumba nunca fue mi hit, he de decir que Zumba nunca fue como algo que yo dijera, ay, sí, ay no, quiero, la verdad es que Zumba no, y amo bailar. Pero, ¿de qué va? ¿Para qué me beneficia? ¿Cómo? ¿Qué onda con esto? Cuéntanos más. ¿Qué es el aquafitness? Sí. Bueno, en el ejercicio dentro del agua, pues tiene miles de beneficios. El agua es algo bendito, se puede decir. Es en todos los aspectos, tiene muchísimos beneficios trabajar dentro del agua. Y para hacer aquafitness no necesitas saber nadar. Entonces eso es una cosa genial, porque claro. Hay gente que pues le tiene miedo al agua, ¿no? Y dice, no, es que yo no sé nadar, no puedo. No, sí, sí puedes, porque todo el ejercicio, pues, es en vertical, es de pie. Claro. Entonces nunca metemos la carita al agua y eso pues es una ventana grande para quien quiere hacerlo y no sabe nadar. Uh-huh. Todo el ejercicio que nosotros hacemos, bueno, dentro del agua nosotros pesamos el 40% menos de nuestro peso. Entonces si yo afuera peso 100, pues adentro peso 60. Eso hace que pues puedo tener más movilidad. Cosas que afuera me es complicado hacer, dentro del agua es más fácil hacerlas. Justo eso te iba a preguntar, ¿cuál es la ¿qué diferencia hay entre hacerlo afuera y hacerlo adentro? Claro, es muchísima. Te digo, primero eso, tu peso es menor, entonces tú puedes hacer brincos que afuera a lo mejor ni soñarlo, ¿no? Ok. Entonces, primero. Segundo, el agua es 800 veces más densa que el aire. Entonces, imagínate si mover una mano aquí afuera, imagínate adentro del agua, entonces es muchísimo más trabajo muscular. La presión que ejerce el agua en nuestro cuerpo desde que entramos nos hace tener más control sobre nuestro equilibrio, nos hace tener más fuerza, porque obviamente todos tus grupos musculares se activan. Claro. Desde que necesitas tener estar de pie y mantener el equilibrio, porque pues el agua está en constante movimiento. Entonces, todo eso aunado, pues nos da una sensación de bienestar. Incluso tenemos gente en el grupo que ha tenido lesiones grandes, que ya no puede hacer otro tipo de ejercicio de fuerza, y dentro del agua, pues lo puede hacer, ¿no? No solamente trabajamos con nuestro cuerpo y nuestro peso, también tenemos algunos materiales que ocupamos dentro del agua. Tenemos popotes, ocupamos pelotas, ocupamos mancuernas, que son de un material como de foamy, que afuera la gente debe pensar, ay, se entretienen con eso. Adentro del agua es el verdadero. Sí, adentro del agua es el verdadero trabajo. Entonces, pues el grupo que tenemos aquí, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, tenemos gente que tiene, pues, no sé, cirugías ya de cadera, de columna, de rodillas, de hombro, y dentro del agua, pues le sirve hasta de rehabilitación, ¿no? Entonces es diferente el ejercicio dentro del agua, pero trae más beneficio. trae más beneficios que otros. Es ejercicio de fuerza y ejercicio cardio al mismo tiempo. Entonces imagínate, no puedo decir que es mejor que el gimnasio, pero sí. Que además, una de las cosas que las personas que me escuchan, que han escuchado otros programas en donde hablamos de ejercicio de movimiento, y como lo dijo al inicio, yo no soy de deportes, a mí eso del ejercicio no me encanta. Sí. Eso de ir al gimnasio, yo soy muy buena yendo al gimnasio, pagando una inscripción y nunca regresando. Eso me sale. Se me da. Me sale. Pero ya a la hora de hacerlo, la verdad es que me da mil de flojera, no me gusta. Y una de las cosas que yo he estado promoviendo mucho en este espacio es, no se trata de que vayas y hagas miles de horas, ¿no? O sea, exacto. Es, ok, ve, pruébalo. Y si te gusta, sigue. Y cuando digas, ya no me gusta, cambia. O sea, no te tienes que quedar ahí por siempre y para siempre. Claro. ¿No? Coincido. O sea, es como irte dando chance antes de decir, yo no, gracias. Que esa yo creo que también fue una de las razones por las que dije, voy a ir al club. Así, hoy puedo hacer una cosa y mañana otra. Y no me aburro de hacer lo mismo siempre. ¿No? Sí, creo claro. Que eso da como un giro. Claro. Y, por ejemplo, la hora que tocas el tema del club, pues ese es parte de lo mágico que tiene este lugar, ¿no? Que tenemos un abanico enorme de actividades para todos los gustos, para todas las edades, para todas las complexiones. Claro. Tenemos, somos 27 instructores los que estamos activos. ¿Eso significa que hay 27 clases diferentes? 27 clases diferentes. Bueno, por ejemplo, tenemos 4 profesores de yoga. Okay. Pero cada profesor da un tipo de yoga distinto. Entonces, pues tú te acoplas. Es que es muy pesada, es que está muy relax. O sea, tú te acomodas. Lo que tú decías, prueba, ¿no? Claro. Prueba. Y en base a eso, pues ya tú decides, ¿no? Y eso es parte de lo bonito que tiene el club, que pues que hay esa gama para escoger, ¿no? Para escoger. Claro. Igual en la clase de ritmos latinos, por ejemplo, somos 5 instructores los que damos ritmos latinos. Okay. Entonces, pues a lo mejor te gusta mi clase porque pongo música que te gusta. Uh-huh. Pero a lo mejor te gusta la clase del otro profesor porque, pues, chifla a la profesora Sandra. Sí, yo fui con ella a una clase, bueno, no, acabé molida. Sí. Son súper fuertes las clases con la maestra Sandra. Entonces, te digo, ese es parte de lo bonito, ¿no? Tener esa gama, ese abanico de tantas opciones, ¿no? Entonces, alguna de verdad, que alguna, y puedo asegurarte que más de una, ya probando, más de una. Tiempo nos falta para poder tomar todo lo que, llena, ajá, todo lo que nos queda, ¿no? Claro. Oye, y una cosa que a mí me parece importante de tocar es la importancia, porque no creo que sea más o menos importante, pero desde tu experiencia, ¿cómo impacta el hacer ejercicio en grupo al hacer ejercicio sola? Sola, claro. ¿Qué diferencias hay entre si voy con un grupo, así lo hago yo en mi casa? En mi casa. Claro, no, mira, yo les decía, ¿por qué no te pones a hacer sentadillas en tu casa, ¿no? Uh-huh. Planchas, no sé, algún burpees, no sé, ejercicios en tu casa, ¿no? Y pones la música que tú quieras y todo. Uh-huh. Bueno, el hecho de que el ser humano por naturaleza se mueve, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de hacerlo en grupo, tú te sientes acompañado, número uno, te sientes motivado. Te sientes hasta cierto punto competitivo, porque ves que tus compañeros, y pues yo les sigo. En la casa no, en la casa ya me cansé. Ay, chale, bye. Hago en el piso y me quedo dormida. Entonces, en una clase grupal, yo decía, las clases de fitness grupal son lo más parecido a una fiesta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay música pegajosa, porque bailas, porque te pones un outfit especial, o sea, para ir a esa clase. Entonces, cantas, o sea, y la verdad es de que hacer el ejercicio en grupo te da otra perspectiva, te sientes, te digo, motivado, te sientes también impulsado, porque dices, no, pues todos, ¿no? Y de verdad, hay clases en las que tú te estás ejercitando y ni cuenta te das. Uh-huh. O sea, ni cuenta te das. Cuando tú terminas la clase ya estás bañado en sudor. Sí. Y ya, o sea, sin darte cuenta, tú ya te ejercitaste una hora. Y eso es lo que tiene, la magia de lo que tiene el fitness grupal. Y no te estoy hablando de zumba solamente, uh-huh. o sea, tanto spinning como fitball, que ahorita es un boom, el jumping, que ahorita también está muy, muy de moda. Y todas esas clases son rítmicas. Puedes ir cantando, estás haciendo tu ejercicio. Y todo es basado en un plan en el que no vamos a darte. Muchas veces piensan, es que ese instructor es buenísimo porque me dejó muerta, no podía ni salir del salón de pie. No, al contrario, ¿no? O sea, el plan del instructor tiene que ser que te ejercites y que todavía saliendo de aquí tengas ganas de entrar a otra clase o de irte a tomar un café al restaurante, ¿no? Porque esa es la idea, ejercitarnos, pero pues... Tiene que ser todo con medida, todo en exceso hace daño. Claro, porque al final yo creo que han cambiado muchas cosas con respecto al ejercicio. Sí. De cómo se veía hace algunos años y de cómo se ve ahora. Claro. ¿No? Incluso hablaba yo un poco al inicio del programa de nuestros propósitos de Año Nuevo, que yo creo que el 99% de las personas, uno de sus propósitos es que este año sí va a ser ejercicio. Hoy es 28 de enero, seguramente su propósito ya murió, caducó, se acabó. Está científicamente comprobado que más del 60-70% de los propósitos para el 15 de enero ya no existen. Ya se les olvidó. Ya, se fueron por el mundo. Entonces, no lo hagamos como un propósito, porque además claro. La otra es que esta cosa de hacerlo con un propósito o por este propósito nos bloquea. Porque sí. Si no estamos consiguiendo lo que ya decidimos que vamos a conseguir con esta clase... Claro. Entonces ya no lo quiero, ya no me motiva, ya no me impulsa, exacto. Ya no, gracias. Sí, es parte de la educación. Fíjate que es parte de la educación porque, no sé, o sea, pasen las dietas, por ejemplo, ¿no? Pues hay unas dietas que son milagro, ¿no? Uh-huh. Que en 15 días bajas 10 kilos, sí. ¿No? Entonces, si usamos la lógica, eso no puede ser. Eso no puede, te vas a enfermar, te vas a descompensar, claro. Vas a empezar a catabolizar y cosas peores. Pero la idea no es esa, la idea es mantener un peso saludable, pero con un proceso, no es así. Entonces, igual lo mismo en el ejercicio. Es que no he hecho ejercicio en 20 años y voy un mes y en ese mes quiero revertir todo. Los 20 años. No, o sea, no. A veces nos ponemos metas muy inalcanzables y yo creo que ahí es el primer paso para fracasar, ¿no? ¿no? Uh-huh. Cuando nos ponemos metas muy, muy, muy altas. Entonces, vamos a pequeños pasitos, ¿no? Vamos a pequeños pasitos. A lo mejor yo no aguanto una clase completa, ¿no? Uh-huh. Pero esta vez voy a bailar la mitad, ¿no? Y a lo mejor para la que sigue ya me quedo y ya termino. Y a lo mejor al rato entro a otra clase que es un poco más fuerte. Y así vamos. Todo es progresivo. Todo es progresivo. Entonces, en el caso, te decía, del fitness grupal, ayuda a eso precisamente. Ayuda a eso, a que tú vayas viendo tus avances. Por muy pequeños que sean, tú vas viendo esos avances. Y dices, ay, esa canción no la podía bailar así, claro, cuando entré, ¿no? Entonces, esa es la idea. No solamente que tomes una clase y ya nos vamos, y menos en un club como Santa María, en el que pues somos una familia, ¿no? Entonces nos vemos todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es que la gente vaya a tu clase y que regrese, o sea, que vuelva a regresar, que vaya y que asista y que sea gente que está desde siempre, ¿no? Yo, mi gente de Aquafit, desde la primera clase, que fue hace como 2 años y medio, uh-huh, tengo gente que tiene conmigo todo ese tiempo. Entonces eso es lo importante, ¿no? Van viendo sus avances y la gente se queda. Claro, y esta cosa de, ok, voy, lo pruebo y me doy chance. Claro. ¿No? O sea, y sin expectativa, solo sí, por diversión. Por eso me encantó el título cuando me lo sí, mandaste, ¿no? O sea, ¿qué tal que es una fiesta? ¿Qué tal que sí, se trata de divertirme? Claro. Y entonces, si es divertido, no se siente como ejercicio. Exacto. Entonces, si es divertido, no se siente como algo doloroso, porque además tenemos esta idea que, por favor, si la tienen, sáquenla de su cabeza. El ejercicio no tiene que ser doloroso. Si te duele, quizá tendrías que revisar si es lo claro, tuyo, si es el instructor. Sí, ¿no? Puede porque ser, sí. No necesariamente, o sea, no tiene que ser doloroso. Esta cosa no, que nos enseñaron tanto tiempo de, si no duele, te duele, uh-huh, es que no te estás ejercitando bien. Mentira. Mentira, no es así, no te tiene que doler. Sí, y es obviamente el trabajo muscular se siente, claro, claro, claro, claro. Y en el caso, lo que me decías ahorita, pues es 100% cierto, ¿no? O sea, a veces el instructor, y yo me siento muy orgullosa del equipo que tenemos, orgullosísima del equipo que tenemos de instructores, porque yo he tomado sus clases, o sea, yo he entrado a sus clases. Doy fe. Y la verdad es de que es gente muy preparada. Tenemos los mejores instructores, yo creo, de la zona, están con nosotros en Santa María, porque nosotros, yo decía, nosotros no solo damos una clase, nosotros creamos momentos. Nosotros, tú te vas con esa sonrisa que de verdad, no, así no sales de otro lugar. O sea, aquí ese es nuestra marca, nuestro sello, ¿no? El trabajo de los instructores, que es incomparable, de verdad, de verdad. Fuera de ahí, pues hay muchos lugares donde se dan clases parecidas o el mismo título, pero la diferencia la hace el instructor. Uh-huh. El instructor. Sí, sí, yo insisto, yo voy a las clases que más he ido, es a la de uh-huh, salsa, me encanta, ¿no? Sí, el profe Ángel, saluditos, profe Ángel. Sí, con la maestra Sandra estuve, sí, también, pero yo en ese momento traía un tema en los pies, entonces de repente como tanta claro, potencia, fue como, no puedo ahora, gracias, sí, sí, sí, con la salsa no tengo tema. Estuve en una clase contigo, de belly dance. De belly, entré qué genial. Un sábado, creo, a una ya, clase de belly dance. De belly, sí, de belly fit. Y, ajá, de Belly Fit. De Belly Fit, sí. Y también, o sea, traía el tema en el pie, pero yo brinqué como no solo en un pie. Después de eso, no me digan, no les quiero yo decir yo cómo no estaba. Contar. Después, justamente, el maestro de yoga, Salvador, sí, que también es doctor, le dije, ay, brinqué en mi pie, el que sí, no tenía que mover. Y fue así de, ok, sí, no tenías que moverlo como por una semana. Sí. Y yo, ay, lo siento, yo pensé que no pasaba sí, nada. Y sí pasó. Y sí pasó. ¿No? Pero esto, o sea, yo hay cosas que no hago porque no me encantan. O sea, claro, yoga no me llama. Sí, sí, entonces, sí. Entonces no he entrado a ninguna clase de yoga porque no me llama. Pero esta en el agua me sí, encanta la idea. Tienes y que intentarlo. Sí. No lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Hacerlo. Recuerden que intentar no existe. Pero quiero leer este comentario. Aquí hay varios comentarios ya más de los que ya leímos. No sé si me va a dar chance de leerlos todos, pero sí quiero leer este que me parece muy interesante. Ricardo García dice: soy de los pocos hombres que hacen esa actividad porque piensan que es para mujeres. Y me gustaría que habláramos de esto. Sí. ¿En qué momento? Bueno, no puedo decir en qué momento, porque desde que nacemos alguien dice que hay cosas para hombres y hay cosas, para mujeres. Ay, lo cual qué flojera. No existe, es mentira. Sí, sí, sí es cierto. ¿Qué onda con estas clases? Claro. Y los hombres, ¿no? O sea, porque sí, me parece que es bien interesante. Sí. Porque generalmente pensamos como, esto es para mujeres, esto es para hombres. Esto no lo podríamos hacer porque... Ajá. ¿Soy mujer o soy hombre? Sí, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Ricardo, hola Rick, saluditos Rick. Él, por ejemplo, es uno de mis alumnos que ha estado desde que yo empecé a dar clases de Aquafit. Él es tenista, él juega tenis. Ok. Entonces, pues, él es uno de los pocos, hay otros más, ¿verdad Rick? Por ahí, de los pocos chicos que se ha mantenido al pie, se ha mantenido siempre, y a veces es el bendito entre las mujeres, porque realmente a veces somos puras mujeres y él le toca ser el único niño entre nosotras, pero nada tiene que ver con el género, nada tiene que ver. Y no solamente el tema del género, o sea, a veces dicen, es que es para viejitos, el Aquafit es para viejitos. Ok. O dicen, no, es que el Aquafit es para la gente que ya se lesionó y que ya no puede hacer otra cosa, por eso viene. Y entonces es cuando nosotros decimos, los invitamos, vengan a tomar una clase Aquafit. Y en el caso, te digo, de nosotros, bueno, eso para nosotros pasa a segundo término porque... Yo les digo, la verdad se va a escuchar chistoso, pero nos conocemos nada más encuerados. Nosotros no estamos viendo ni tenis, ni traje de baño de marca, ni nada. Pues nos vemos de aquí para acá nada más. O sea, de hombros, hacia cabeza. Y traemos gorra de natación. O sea, nada, no hay competitividad, no hay comparación, no hay, o sea, no. Todo es en un ambiente de cordialidad. Y bueno, Ricardo, pues es pieza fundamental en el grupo. Claro, y eso me parece muy interesante justo por eso, ¿no? Porque sí. De repente tenemos esta idea. Aquí también Alicia Catalina Hernández. Ay, Catalina. Dice, saludos Luz, excelente saludos. Entrenadora con mucha actitud y es para todas las edades. Cualquier persona. Claro, cualquier persona. De hecho, en Aquafit hemos tenido niños, también van niños. Tenemos cuidado en el equipo, en eso sí, porque las mancuernas, por ejemplo, son muy pesadas, incluso para un adulto. Entonces, pues no queremos que se lastimen. O sea, la idea siempre es cuidarnos. Y hay niños que van y a veces tenemos otro tipo de equipo de más leve y son lo que le damos a los niños, pero hacen los mismos ejercicios que los grandes. Tenemos gente, te digo, de la tercera edad. Tenemos un compañerito, Dani, que va con nosotros, Danielito, que va con nosotros los fines de semana. Él tiene una enfermedad en sus piernitas, pero él va con nosotros y él hace todos los ejercicios como si se le olvida, pues se le olvida. Okay. Y en ese momento se olvida de todo. Y ha pasado gente por ahí, por la alberca, que afuera hay una cosa que no puede hacer y adentro la hace con mucha facilidad. Entonces te digo, hay todas las edades, nosotros aceptamos, no ponemos límite. No hay límite de edad, no hay género que sea específico, no hay contraindicaciones. No, de hecho yo les comentaba siempre, bueno, siempre les hemos comentado, antes de dar equipo, por ejemplo, yo les pregunto, ¿tenemos lesión en algún? No, ok, ten. No, sí que me lesioné en el tenis, ¿no? Bueno, pues entonces... Bájale, porque te vuelvo a comentar, el equipo dentro del agua sí es pesado. Entonces, pues tenemos mucho cuidado en eso y incluyo a todos los instructores. Siempre tenemos mucho cuidado en eso, en que si alguien ya viene con algún problema, la idea no es volverlo a lastimar o que se empeore, ¿no? Entonces, siempre cuidamos esa parte. Claro, y eso es como importante. Claro. ¿No? O sea, importante saberlo, porque justamente eso es... cómo nos estamos cuidando y cómo nos estamos acercando a los profesionales. Claro. ¿No? Sí, que eso también es otra cosa. O sea, no es lo mismo tener una certificación que avala todos estos conocimientos a no tenerlo. Claro, claro. Y la experiencia. Y la experiencia. Yo, por ejemplo, ahorita en este año yo voy a cumplir 18 años ya como instructor. Entonces, ya voy a sacar mi credencial. 18 años como instructor. Entonces, imagínate cuántas cosas he pasado, ¿no? Desde una vez que me tocó una chica que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada y estaba en mi clase. Y de repente la veo que se empieza a poner como blanquita. y me acerco hacia atrás. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Ajá. Porque ese también es otro detalle que tenemos los instructores de Santa María, que no estamos aquí haciendo, aquí yo bailando, no. Yo estoy atento todo el tiempo, porque si algo pasa hasta mi último alumno que tengo hasta allá atrás, yo tengo que estar pendiente claro. de. Entonces me acerco y le digo, ¿te sientes bien? No, sí me siento bien. Y la siento a un ladito. Esto es en un salón que teníamos en la casa donde yo daba mis clases. Y la siento a un ladito, le digo, mira, siéntate, te traigo agüita y tome, uh-huh. pero si te sientes más mal me avisas porque yo tenía la clase aquí. Ya estoy dando clase y la veo y está platicando con alguien. Y ay, ¿con quién está platicando? Pues era mi esposo, le llevó un whisky. O sea, le llevó un whisky, Tony. Para que se sintiera bien. Y yo estaba ya bien feliz platicando. Y yo, ¿ya te sientes mejor? No, pues ya. Estaba claro. risa y risa. Ya después me dijo que estaba embarazada. Y yo dije, ay, wow, ¿qué tal que se desmaya o algo? Ni ella sabía. Entonces digo, siempre tenemos que estar al pendiente. Y es parte de lo que nosotros cuidamos mucho dentro del club. Claro. Uh-huh. Aquí hay un comentario de Ale Castro que dice, yo asisto a Belly Dance y la maestra Luz ha hecho que el ambiente se sienta agradable. Ay, aparte de mover la cintura, hacemos risoterapia. También. Es parte de, sí, es verdad. Me declaro culpable. Que además la risa nos ejercita, sí. Nos genera endorfinas, dopamina, ¿no? O sea, como todas estas cosas, sí. Y además nos conecta con el otro. Claro. La risa nos conecta. Porque me queda claro que dentro de un ambiente como este es la risa con el otro, no la risa del otro. Claro, definitivamente. Entonces aquí ha sido, fíjate que es muy bonita la experiencia de estar en Santa María, porque esa cordialidad, eso bonito, como dices, eso de estarnos riendo con el otro, no del uh-huh. otro. Entonces eso hace que tú te sientas con esa confianza de llegar y meterte a la clase que tú quieras sin el hecho de decir, ay, mira, es nueva, no sabe. Uh-huh. No, aquí sí, sí. Todos estamos aprendiendo. Y bueno, en el caso especial de mis clases, yo me la paso riéndome. Les digo ayer a los chicos, me acabo de cortar el fleco. Okay. Es que lo traía diferente. Ajá. Yo nunca había hecho ejercicio con fleco. Entonces empiezo a sudar y pues me empieza a caer en los ojos y empiezo a hacer esto, ¿no? Así, pero pues, ¿cómo se me va a hacer de lado, mujer, si lo tengo? Un brochecito. Y me dicen los alumnos, ay, profa, ya se le está metiendo el sol en los ojos. Y yo, sí, es que me acabo de cortar el fleco. Le digo, ¿y ahora cómo me lo pego? Entonces todos empiezan a reír porque, o sea, ya tienes el fleco cortito ya, ahora hasta que me crezca. Claro. Pero bueno, es parte de la risa, es parte de la clase. Claro, y esto que dices, yo cuando llegué a tu clase, todas las personas que estaban ya eran avanzadas. Y yo es la primera vez que vengo aquí, solo porque se trata de baile vengo, o sea, sí, porque sí. yo a lo que sea baile. Sí. No, si es algo que no es baile. Eres de mi híjole, equipo. No creo. O bueno, igual sí, pero no. O sea, si es baile, lo sí voy. Sí, lo mío, sí. Lo mío es el baile. El baile. Entonces, fue muy interesante y muy amable, voy a utilizar esta palabra, el cómo me acompañaron las chicas que ya estaban. Sí, sí, sí. ¿No? Y las señoras así de, no te preocupes, o sea, poquito a poquito te va a ir saliendo. Y no, ¿sabes? Sí. Y eso me parece, sobre todo cuando es la primera vez que llegas. Claro. Cuando llegas solo, porque me queda claro que al club hay gente que llega en familia. Sí, sí, sí. Y yo, definitivamente, yo llego sola. Uh-huh. Entonces eso hace una diferencia y hace que el espacio pueda ser mucho más rico. Sí. ¿No? Y entonces diga, ah, sí. Sí quiero seguir. Sí, quiero estar aquí. Sí, claro. Vamos a ir rápidamente a otro corte comercial y ahora regresamos para continuar platicando con Luz. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Y esta canción te va a poner a bailar. Esta canción te va a poner a cantar. Esta canción viene a curarte esa herida del corazón para alegrarte la vida. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, tenemos un montón de mensajes diciendo que es una súper instructora, que hay mucho ritmo, buena vibra, muchos saludos y felicitaciones, porque es una excelente persona y, instructora. Sus clases son muy agradables. Y bueno, muchas gracias a quienes nos están escuchando por Facebook y enviando sus mensajes. Ahora vamos a ir a una sección que tenemos que se llama el tip de la semana. Entonces vamos rápidamente y ahora regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ok, en esta sección, quienes nos escuchan ya saben que llegamos al momento en el que nuestra invitada, en este caso Luzma, nos da el tip de la semana. Este tip que tiene que ver con el tema del que hemos estado hablando hoy, para que ustedes comiencen a activarlo en sus vidas. Así que, ¿cuál es el tip de esta semana que tú les regalas? Que yo les pueda regalar. Bueno, miren, a mí me gusta mucho ver el trabajo en videos en YouTube de gente de otros lugares. ¿Por qué? Porque siempre vemos diferentes formas de, no vamos lejos, aquí en nuestro país, ¿no? Entonces yo les recomiendo el tip que yo les podría dar. Vean un videito en YouTube de lo que ustedes quieran, de lo que les llame la atención. A lo mejor fitball, ¿no? Mucha gente, ¿qué es fitball? Bueno, pues es el ejercicio rítmico con la pelota de pilates, la pelotota. Entonces, vean un video de esos. O vean un video de jumping, ¿no? De quien sea, del instructor que sea, ahí hay miles. Eso les va a hacer que entre esa pequeña curiosidad. Cuando nosotros tenemos curiosidad, buscamos la respuesta. Entonces, si no ponemos esa semillita, pues no, nada, es algo que se nos pasa desapercibido. Pero vean un video, de verdad, vean un video y vean cómo la gente lo disfruta, cómo la gente lo vive. Y no necesitas ser gente conocida, de cualquier lugar. Pero el hecho de ver una clase de ese tipo nos deja esa curiosidad. Y de eso, quiero tomar algo así, ¿no? Quiero verlo, cosas nuevas, ¿no? A mí me sirve muchísimo. Cuando yo empecé en Aquafit, en Aquatrainer, yo veía los videos de otros Aquatrainers. Y yo decía, wow, o sea, yo quiero hacer eso, ¿no? Y a lo mejor de ahí entró la primera semillita, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Todos tenemos acceso, ¿no?, a ese tipo de videos. Véanlos, porque de la vista nace el amor, ¿no? Ok, y una vez que los vean, van a poder tener justo esta curiosidad de qué me gustaría probar. Claro. Porque a veces alguien nos platica algo que está haciendo y que para esa persona es maravilloso, pero cuando yo lo veo digo, Sí, me encanta. Sí. Yo no haría eso. Claro. Pasa mucho con salsa. La gente quiere aprender a bailar, pero quiere aprender a bailar para ir al rato, a la fiesta, ¿no? Sí. Lleva un proceso. hay nombres, hay ritmos, hay movimientos, hay posturas, o sea, no te puedes ir por donde quieras. Entonces ya cuando lo empiezan a aprender, ay, no, no, yo nada más quería bailar la guaracha sabrosona y ya. Y ya no, ya no. Entonces, claro, a lo mejor para mí es lo máximo, pero sí, para otra persona no es lo suyo. Y se entiende, y está bien también. Claro, y entonces pruebo, claro, y ya puedo decir si quiero seguir o ya no quiero seguir. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí, pero primero por la vista, véanlo. Véanlo, okay, véanlo. Entonces, ya saben, vayan a buscar de estas muchas cosas de las que ya hablamos hoy. Claro. Hoy hablamos de muchos diferentes estilos, diferentes, claro, modalidades de ejercicio. Uh-huh. ¿Cuál les llamó la atención? O busquen ejercicios novedosos. Sí, y o ahí, fitness grupal, ¿no? Y ajá, ya te van a salir clases de todo. Ok, bueno, pues este es el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Gracias. Y bueno, sí, llegamos al final prácticamente de nuestro programa. Aquí el tiempo pasa diferente. El tiempo pasa súper rápido. Sí. Pero antes de irnos, Luz, invitamos, ya hemos hablado durante todo el programa del Club Campestre, de las diferentes modalidades que hay, de diferentes cosas que tienen que ver con el club. Pero cuéntanos un poco más. Quienes ya te escucharon ahorita y es la primera vez que te escuchan y que no van al club, ajá, enamóralos para que, claro, vayan al club. Claro, claro. Pues nosotros estamos ubicados aquí en el vecino municipio de Tlalmanalco, en el Club Coral Santa María. Pues es un club deportivo, tenemos muchísimas actividades, tenemos pues un ambiente muy familiar. Es un lugar que está bendecido por Dios, estamos en medio de mucha vegetación. Y bueno, el lugar es hermoso, las instalaciones pues están muy bien. La gente que va ahí pues es gente muy, muy querendona, somos muy amables, nos gusta mucho trabajar en conjunto. Y bueno, no se diga de los instructores, el área deportiva, la verdad es de las mejores que tenemos por aquí cerca. Entonces, los invitamos al club para que lo vengan a conocer, para que vengan a ver de qué estamos hablando, de qué hablamos todo este tiempo. Ahorita tenemos un evento el 14 de febrero, tenemos nuestro evento del Día del Amor y la Amistad. Y nuestro eslogan es ven y canta lo que el corazón calla. Entonces vamos a tener una noche de puro cantar. ¿No va a ser karaoke? Pero todos vamos a cantar así en grupo canciones de amor o de desamor. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el amor, sí, y otra es el desamor. Es que fíjate que todos tenemos una canción de amor y una de desamor. Entonces vamos a cantar de las dos, okay, para que haya de todo. Entonces, pues los invitamos ese día para ese evento. Pues puede entrar gente externa, no necesitan ser socios. Entonces, para que se puedan informar, ahí tenemos la venta de boletos en el club. Va a estar genial. Es un evento preparado especialmente para que la pasemos súper bien. Y bueno, pues ojalá se den la oportunidad, sirve que conocen el club y ven cómo están las instalaciones. Y pues obviamente la invitación es que se vengan con nosotros, ¿no? Vénganse con nosotros al club a vivir. Justo eso te iba yo a preguntar. Yo cuando fui la primera vez a pedir informes, sí, me dijeron que había como un pase para que yo pudiera ir y entrar a clase, o ajá, como para conocer. Como un día. ¿Sigue existiendo este? Mira, hasta ahorita lo que nosotros hemos, bueno, lo que yo he visto es que, por ejemplo, lo manejan las chicas que te dan toda la información al respecto de costos y todo eso, que son las chicas de ventas. Pero, pues sí, yo me imagino que sigue existiendo ese pase para que la gente pues vaya a conocerlo. Los llevan por todo el club. Ajá, sí, sí, exacto, sí. Los llevan en un tour por todo el club, enseñándoles, mostrándoles pues las instalaciones y todo. Y de verdad que salen enamorados de ese lugar, definitivamente. Ok, entonces bueno, ya escucharon, tenemos evento el día 14. El día para 14, quienes quieran, sí. Pueden hablar por teléfono, claro, o por redes sociales, o pueden ir. Sí, directamente también. Pueden ahí, uh-huh, ya ver sus boletos. No necesitan ser socios para poder entrar al evento. Al evento. ¿Tienen que ir acompañados de un socio o no? No necesariamente. No necesariamente. Ok, entonces, bueno, si ustedes no son socios, igual pueden llegar, pueden decir que lo escucharon aquí en la voladora. Claro. Nada de que hay, ¿por qué vinieron? Ah, pues porque Luzma nos invitó, claro que fuéramos. Definitivamente. En la voladora. Y pues, por supuesto, a seguir estos espacios de cuidado de nuestro cuerpo, de movilidad de nuestro cuerpo. Recuerden que lo que estamos haciendo por nuestro cuerpo hoy es lo que vamos a tener en el futuro. O sea, hoy estamos eligiendo cómo vamos a crear nuestro futuro. ¿Quieres que a tus 80 años, a tus 90 años, tu cuerpo siga siendo tan funcional, fuerte, funcional, flexible, resistente? Entonces tenemos que empezar a hacerlo hoy, no a los 79. Empezamos desde ahorita. Entonces eso es de lo que estamos hablando ahora. Muchas gracias por venir. No, al contrario. Un placer tenerte aquí. La invitación está abierta para tus chicos. Ay, sí, sí, mis chicos. Porque me parece que es importante que la gente escuche las otras actividades que hay. Claro. Independiente, o sea, si las toman en el club, está buenísimo. Y si las toman en otro lado, que ustedes tengan la información de qué se trata. Porque a veces cuando no conocemos algo, llegamos y resulta que nos dan algo que no necesariamente es lo que dicen que es. Uh-huh. ¿No? Definitivamente. Entonces creo sí. que estar con los mejores nos permite tener la información mucho más fidedigna y entonces elegir. Claro, por supuesto. Eso hace la diferencia, definitivamente. Claro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Tony. Gracias a quienes nos escucharon hoy. A quienes nos escucharán en un futuro, porque pues las grabaciones quedarán en internet para la posteridad. Ay, sí. Y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo invitado. Que tengan un grandioso miércoles gracias a Rocío que hace la magia posible. Bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.